La verdad que, bueno, es muy importante, como se dijo recién, poder generar estas instancias de encuentro, de diálogo. Creemos que los desafíos que tenemos de cara al futuro y para adelante, el único modo que son posibles de ser construidos es en este encuentro entre dirigentes que tienen distintos niveles de responsabilidad y el contacto concreto, cotidiano, el diálogo y la escucha con quienes están todos los días batallando, sea en las escuelas o en sus comunidades concretas, también poniendo el oído y escuchando al las realidades que están atravesando nuestras comunidades. Creo que este encuentro tuvo fundamentalmente que ver con eso, con generar una instancia de diálogo participativo, donde nosotros desde nuestros lugares pudimos exponer nuestras visiones, nuestras ideas, pero que también pudimos tener un encuentro directo y concreto con quienes están todos los días en la comunidad y en el territorio.